Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos con la información cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los padres de familia a inscribir a los niños y niñas de 10 a 13 años en el programa de formación en artes escénicas y canto que dirige la compañía de teatro infantil Guagua Pichincha. Irina Gamayunova, directora de la compañía, señaló que este espacio tiene como objetivo permitir que los niños puedan desarrollar la fortaleza y la creatividad. Porque eso no solo que él se dedica o no se dedica al arte, al teatro. La vida en sí es un arte y cualquier profesión que haces, si tienes desarrollada tu creatividad, si empiezas a implementar en cualquier arte, como cocinar, o sea, digo, no solo el arte está en cada momento de nuestra vida. Y si un niño, si tiene este espacio para explotar, porque desgraciadamente en este tiempo globalizado todos los niños están encerrados en sus computadoras, solitos, ¿sí? Encerrados en un mundo prediseñado, en una magia que ya está prediseñada, pero que no es su propia. Y no tienen realmente así un contacto físico como nosotros teníamos en los barrios en aquella época, ¿sí? Donde siempre compartimos y jugamos juntos, corrimos, así, enamoramos, envidiamos, o sea, bien, todas las emociones que podríamos explotar en la calle o en el barrio. Como ahorita ya más es la tendencia de que cada niño está solitario en su casa, encerrado, no tiene, tiene las mismas emociones que teníamos nosotros, pero no tiene espacio donde poder botar, explotar, investigar. Y yo creo que el teatro en sí es un espacio súper válido para poder así tener esta área de creatividad que no tienen los niños en la vida. Este lunes a las 18:30 en las instalaciones del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevarán a cabo las audiciones de los niños que desean participar. Para las inscripciones deben llamar al teléfono 099-41-78-79-5. Los escogidos en este casting recibirán clases de teatro, danza y canto 2 veces a la semana en las instalaciones de esta institución, como ocurrió con quienes participaron en la primera experiencia que duró 4 años. Guagua Pichincha es el primer colectivo teatral infantil formado en el país y su experiencia muestra que es posible desarrollar proyectos de gran calidad en los que los niños sean mensajeros espirituales, cuyas obras transmiten valores como la solidaridad, amistad, lealtad, identidad, cuidado de la naturaleza y civismo. Entre música, libros, bailoterapia, artesanías y espectáculos artísticos, se desarrolló el Festival de Promoción de Música y Arte del Adulto Mayor para el Envejecimiento Activo en el Día Internacional del Adulto Mayor, un evento que se celebró este 1 de octubre en la estación de Chimbacalle. Los organizadores de este evento fueron el Ministerio de Inclusión Económica y Social y recibieron el apoyo de varias entidades gubernamentales, entre ellas del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Uno de los objetivos de este festival fue el posicionar los derechos de las personas adultas mayores y difundir programas y proyectos de varias instituciones. El Ministerio de Cultura y Patrimonio mantuvo un stand donde se promocionó el libro Para el Buen Vivir y la formación social. Varias obras de serigrafía fueron obsequiadas a los adultos mayores. Luz Angélica Díaz Fuentes, oriunda de Tulcán, manifestó su agradecimiento por el evento desde hacer una ley donde se diga que los hijos no se olviden de sus padres, porque cuando llegan a esa edad, los hijos se olvidan y son ingratos. En otros países como la China, se han tomado en cuenta el olvido de los hijos a los padres y se han redactado leyes a favor para que los hijos tomen en consideración la obligación que tienen con sus progenitores, finalizó. Aproximadamente 1,000 adultos mayores pertenecientes a organizaciones de varias provincias participaron en este festival donde se promocionó al Tren Patrimonial del Ecuador como una alternativa para la tercera edad. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Almijos y les espero como siempre en nuestra siguiente emisión. Escuchamos